cuatro de ellos abren la compuerta y descienden el mismo bulto que yo vi que ya estaba, le estaban pegando. Lo cargan en la camioneta blanca y esa camioneta blanca sale como dirección hacia Esquel y eso es lo último que puedo. O sea, para vos no hay ninguna duda que ese, lo que vos decís, bulto que llevan del Unimog a la camioneta es el mismo, es Santiago, a quien vos habías visto cómo lo detenían con esa campera celeste. Sí, sí. ¿No tenés sí, ninguna duda de eso? No, no, no me cabe ninguna duda que era el compañero. ¿Por qué estaba con tu campera? Él estaba con mi campera por un motivo de seguridad que tenemos de cuando hacemos un corte de ruta, nos cambiamos la ropa de cada cuanto vaya haciendo, pero es más por seguridad nuestra y eso. Sí. Bueno, desde ahí le comunico a la gente que está encargado de la comunicación de que hay un detenido para poder avisar hacia afuera. Otra vez, para desmentir otra vez lo mismo, ¿no? De que nosotros tardamos 2 horas en darnos cuenta de que Santiago estaba detenido o que había un detenido. Nosotros avisamos inmediatamente y bueno, después ya cuando la camioneta se estaba acercando y yo bajo el cerro y ahí me encuentro con la mayoría de los chicos, faltando una mujer y el compañero. Ahí tuvimos unos 15 minutos y aparece la lama en una mujer y bueno, el compañero nunca aparece. Vos sabés, Matías, que este programa en el que estamos charlando se llama Oral y Público. En realidad es un programa que nació hace muchos años para hablar sobre los juicios a los genocidas, para rescatar las historias de los testimonios de los compañeros y compañeras que lucharon en los 70. Pero bueno, que también estamos todo el tiempo, nunca dejamos de hablar de los compañeros que están desaparecidos, compañeros y compañeras, pero la mayoría varones que fueron desaparecidos también en todos estos años de democracia, ¿no? Entonces también por eso tomamos aquí el tema de Santiago. Parte de este equipo que hacemos este programa es Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, digamos que es el testigo esencial de la megacausa de la ESMA, el centro clandestino más grande que tuvo la Argentina en aquella época, y él está, bueno, está ahora, no lo habíamos saludado hasta aquí porque ingresó tarde al programa, así que si me permitís lo saludamos a él para integrarlo a la charla y para que también aquel viejo testigo pueda charlar con con vos que estás ahora colocado en este lugar de dar este testimonio tan fundamental. Bueno. Víctor, andás por ahí. Sí, compañeros, estoy acá atento a la declaración de Matías y sorprendido, sorprendido, más que sorprendido, gratamente sorprendido por esa enjundia y ese compromiso que él tiene por su pelea, que no es su pelea, es la pelea de muchísimos entre los que nos contamos nosotros, que es la pelea por la reivindicación de los pueblos originarios. Y bueno, yo lo saludo y lo aprecio y adelante, estamos con ustedes, eso sí. No duden en pegarle un timbrazo al compañero Tevele, que él va a poner en marcha muchos resortes para poder acompañarlos en esta pelea. Bueno, muchas gracias, compañero. Ahí, un gusto de haberlo escuchado. Ojalá que algún día

Radicales, La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, Trazos y Rostros, Oral y Público, todos de Radio La Retaguardia. Desde afuera, Radio Zona Libre y Radio La Retaguardia, Radio Nacional Esquel. C5N, ITN, guión, Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, realización, Imágenes Loop, producción general, La Retaguardia.